El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo programa sobre el cine de zombies en Radio Educom. Tras haber repasado el origen del mito de los zombies del vudú y después también de haber profundizado sobre el papel de la esclavitud en nuestro último programa, vamos a hablar en esta ocasión y ya por fin de las primeras películas de zombies que se hicieron en la historia y vamos a repasar los principales largometrajes sobre esta temática que se rodaron en aquellos momentos, aunque la verdad es que no fueron demasiado. Concretamente, en este segundo monográfico vamos a tratar lo que se hizo en este subgénero de los muertos vivientes durante las décadas de los 30, 40, 50 y 60 del pasado siglo. Es decir, hablaremos sobre el periodo que va desde la primera película de zombies en 1932 hasta la que se considera como la película más importante de zombies de la historia en 1968. Sin más deambulación, vamos a empezar nuestra tercera toma sobre el cine de zombies. ¡Comenzamos! Parece un entierro. ¿En la carretera? Cochero, ¿qué es eso? Es un funeral, mademoiselle. Tienen miedo de los hombres que roban cuerpos de hombres y cavan las tumbas en medio de la carretera, por donde pasa la gente constantemente. Esto que acabamos de oír es el comienzo del comienzo del cine de zombies. En otras palabras, el diálogo de introducción de la que es considerada la primera historia de zombies que fue llevada a la gran pantalla y que se llama originalmente White Zombie, aunque en español también se le conoce con el título de La Legión de los Hombres Sin Alma, y fue estrenada en el año 1932. Aunque es cierto que de forma amplia se pueden considerar otros antecedentes incluso anteriores, como la filmación francesa Yo acuso de 1919 o la película expresionista alemana El gabinete del Dr. Caligari de 1920, no sería hasta la llegada de White Zombie cuando pudimos ver en el cine una obra donde se incluyen explícitamente los zombies y cuya trama gira alrededor de este fenómeno. La película, que está basada en la novela de 1929 La isla mágica de W.B. Seabrook, nos sitúa, como no podía ser de otra forma, en Haití. Su argumento gira en torno a un malvado hechicero de vudú que quiere romper el amor entre una pareja que decide casarse allí y quien no dudará en utilizar sus conjuros y su propio ejército de zombies para ello. Por cierto, este brujo está encarnado por un actor muy importante llamado Bela Lugosi, famoso por dar vida posteriormente al Conde Drácula. Intentando estirar el éxito de White Zombie, sus mismos directores estrenaron en 1936 La Rebelión de los Muertos, titulada originalmente como Revolt of the Zombies. Sin embargo, este nuevo intento le salió mucho peor que el anterior, ya que es una filmación mala, caótica y en general desafortunada. En 1939 encontramos dos películas, El regreso del Dr. X y La venganza del ahorcado, donde los muertos no son revividos por magia, ¿no?, sino por ciencia, y donde no aparecen hechiceros, sino médicos y científicos que se vuelven locos al intentar descubrir esa gran fórmula de la vida que haga caminar de nuevo a los muertos. En definitiva, la ciencia también entra con fuerza como hilo argumental en aquella época en la creación de los zombies. Fui enfermera de un zombie. Resulta muy extraño de explicar, y si hace un año alguien me hubiera hablado de ello, no hubiera sabido exactamente qué era un zombie. Quizá una ligera idea que me sugería que era algo extraño, aterrador e incluso curioso. Desde 1940 hasta 1945, el zombie haitiano del vudú vuelve a ser el predominante en las historias de muertos vivientes en títulos como Yo anduve con un zombie, de la que acabamos de oír un pequeño fragmento, El castillo maldito, El rey de los zombies, Revenge of the Zombies, Voodoo Man o Zombies on Broadway, que en 1945 sería la primera historia que deja el terror de lado para introducir en su argumento elementos cómicos y humorísticos mezclados con los zombies. Coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, se produce un importante parón en la producción de este tipo de películas. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, de 1939 a 1945, y ha sido la mayor guerra de la historia en la que murieron ni más ni menos que unas 60 millones de personas. Si cualquier guerra causa un dolor insoportable a quienes la sufren, la locura nazi y el posterior enfrentamiento a nivel mundial ha dejado una herida en la humanidad que todavía hoy perdura. Por mucha ficción que sea, puede resultar lógico que con tantos muertos en la realidad, desde 1945 a 1955 no se filme prácticamente ninguna película con zombies. Y precisamente cuando se empiezan a volver a rodar, surgen títulos como Cadáveres Atómicos, Plan 9 del Espacio Exterior o Invasores Invisibles, que comparten como moraleja los peligros del desarrollo del armamento atómico. Estas dos últimas películas, ambas de 1959, también comparten un argumento común basado en la introducción de un nuevo factor, las invasiones extraterrestres que utilizan a los muertos para invadir la Tierra, pero en estos casos no porque sí, sino para evitar que la humanidad destruya la galaxia completa con una bomba atómica. Eran tiempos complicados, en unos años conocidos como de Guerra Fría, en los que el temor a una nueva guerra, esta vez con armas nucleares, estaba muy presente. De hecho, no hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial termina con el primer bombardeo atómico de la historia, que fue realizado por el ejército de los Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, en los que murieron 246.000 personas, debidas directamente a la colisión de las bombas o a diversas enfermedades provocadas por la radiación. Ya en los años 60 se retoma con cierta normalidad la producción de películas de zombies, y aunque volvemos a encontrar varios científicos locos y filmaciones con extraterrestres, nuevamente el mayor protagonismo recae sobre los clásicos muertos vivientes del vudú, en títulos como The Dead One, El Doctor Satán y la Magia Negra o La Plaga de los Zombies, de la que vamos a oír a continuación un pequeño diálogo. ¿Cuál es? ¿Y qué tiene que ver con el vudú? Alguien del pueblo está practicando brujería. El cadáver que Martinus y Silvia han visto es un muerto viviente. Un zombi. Es increíble, señor. ¿Cómo puede usted creer eso, un hombre de ciencia? Tengo cierta ventaja sobre ti, Peter. Recordarás que estuve leyendo sobre el tema en la biblioteca del vicario. Y todo está explicado científicamente. La década de los 60 siguió avanzando hasta llegar el año 1968. Un año que todos los aficionados al cine de zombies tenemos grabado a fuego en la memoria. Y es que ese año se estrena el primer largometraje del director estadounidense George Romero, titulado La noche de los muertos vivientes. Este director y esta película cambiaron totalmente el concepto de los zombies. Por primera vez en la historia, en esta filmación, los muertos se levantan sin que hubiera ningún intermediario. Es decir, que lo hacían ellos solos y además introduce ese elemento tan reconocible hoy de la antropofagia humana o canibalismo. En otras palabras, los zombies por primera vez pegan mordisco y se comen a la gente viva. Pero no solo eso, sino que también mete otro elemento innovador hasta aquel momento, que es el contagio. Es decir, Romero fue el primero en plantear que los zombies se propagaran por ellos mismos, ya que un mordisco puede provocar la muerte de la persona viva y su posterior transformación en un nuevo zombi. Y estas características, que son tan comunes hoy día, no aparecieron en el cine ni tampoco en la literatura hasta aquella película de culto llamada La noche de los muertos vivientes, en la que George Romero perfila el personaje de terror que quedará en la memoria de todos hasta la actualidad. Es esta concepción del zombi de Romero, o zombi moderno, la que está grabada en el imaginario común como la representación de lo que debe ser y de cómo debe comportarse un muerto viviente. Aunque claro, que nadie espera ver esta película encontrarse con seres tenebrosos y descompuestos, porque era otra época y aquellos zombies apenas llevaban algo de maquillaje en la cara, que además tampoco se apreciaba mucho porque La noche de los muertos vivientes fue grabada íntegramente en blanco y negro. Pero esta película y el resto de la obra de George Romero han sido tan importantes para el subgénero del cine de zombies que le dedicaremos nuestro último monográfico completo a profundizar en sus aportaciones. Well, do you remember that I brought you back to life? Life? Yes, yes, you were in another world. Do you recall anything of that world before you came back? I don't know. Oh, but try to understand, please. You must. Hola a todas y todos. La curiosidad del programa de hoy es sobre The Walking Dead. ¿Os suena ese título, verdad? Seguro que estáis pensando en la famosa serie de televisión, pero realmente yo me estoy refiriendo a otra cosa que quizás os suene menos y que es mucho más antigua. Y es que The Walking Dead, que significa literalmente Los Caminantes Muertos, es el título de una película estadounidense del año 1936, protagonizada por Boris Karloff. La historia va sobre un músico que es injustamente ejecutado en la silla eléctrica, pero que es devuelto a la vida por un científico mediante un complejo proceso químico y eléctrico. Aunque en principio el hombre no recuerda nada de lo ocurrido, comenzará a vengarse de los mafiosos que lo traicionaron y que lo llevaron hasta su muerte. A esta película corresponde el corte que hemos oído justo ahora, cuando el científico habla por primera vez con el muerto que ha revivido. Pues The Walking Dead fue la primera filmación en proponer que los muertos también se pueden revivir solo con métodos científicos, dejando totalmente de lado el vudú y la magia negra. Y es que este tipo de argumentos, que después se repetirán en muchas otras películas sobre científicos locos, bebe de otras fuentes, siendo una de sus principales inspiraciones la popular novela de Mary Shelley, llamada Frankenstein o El moderno Prometeo, escrita en 1818 y en la que se tratan temas como los límites éticos de la ciencia o la creación y destrucción de la vida al proponerse un estudiante de medicina crear un ser vivo a partir de trozos de cadáveres. Por cierto, que el mismo actor que hizo de zombie en The Walking Dead, Boris Karloff, encarnó en varias películas al personaje de Frankenstein. ¿Qué os parece? Espero que os haya resultado interesante y nos oímos en el próximo monográfico. Un saludo. Muchas gracias, Eli. Muy interesante. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este segundo monográfico en el que hemos repasado las primeras décadas del cine de zombies, con películas que, como hemos visto, en un principio tuvieron sobre todo argumentos basados en el vudú y la magia negra, hasta el estreno de la obra de culto La noche de los muertos vivientes en 1968. En nuestro próximo monográfico vamos a hablar sobre la explosión del cine de zombies en los años 70 y sobre todo 80 del pasado siglo y de cómo su interés fue decayendo durante la última década del siglo XX. Pero antes de eso, en el próximo programa del cine de zombies vamos a entrevistar a una profesora universitaria que nos va a contar algunas cosas sobre el miedo, por qué nos gustan o no nos gustan estas películas de miedo y un poco sobre el papel de las emociones en nuestra vida. Nos volvemos a oír entonces. Adiós, un saludo. Mm-hmm.